Esperamos sinceramente que haya disfrutado escuchando esta entrevista con el renombrado autor, profesor, economista y empresario multimillonario Paul St. Pilser. Para más información sobre cómo empezar su propio negocio, por favor póngase en contacto con la persona que le dio este programa.